Un país para pocos. Pregunten ahora. Aplicó la represión. Los testimonios de la Perla tienen, por lo menos, varios casos previos al golpe. Sí, claro, porque, mira, acá, eso nosotros inauguramos, participamos de eso. Inauguramos el D2, que es el primer, el campo de la Ribera, que es antes de la Perla. Campo de la Ribera y el D2. El D2 era el Departamento de Informaciones de la Provincia, que era un depósito de gente, digamos, que se desaparecía y iban ahí. Que era, todos conocen, la Plaza San Martín, la Catedral y el Cabildo. En el año 74, el Cabildo era la Jefatura de Policía y la Catedral era la Catedral. Y el pasaje que hay en el medio no existía, era una cosa cerrada, digamos. Y por ahí se entraba al departamento que se llamaba D2, Departamento de Investigaciones. Y ahí te llevaban y te depositaban, digamos. Si salías de ahí, o ibas, o te fusilaban o ibas al Buen Pastor, o ibas a Encausado, que era el otro lugar, que es esa viejísima cárcel que está en Observatorio, creo que es el barrio. Una de piedra muy antigua. Güemes. Sí. La cárcel de Encausado. Eso duró el 74-75. Porque yo fui ahí en noviembre del 74. Y estuve hasta enero del 75 ahí. Y de ahí me pasaron al Buen Pastor. Yo sobreviví, pero mucha gente que estaba ahí no salió. ¿Y qué quería decir eso? Que vos te tenías que ir en la medida de lo posible, porque te van a matar en cualquier momento. Eso era así, digamos, así venía. Es más, en la penitenciaría de San Martín fusilaron 30 compañeros entre el 75 y el 76. 30 presos políticos. Lo fusilaron ahí, en la cárcel. Y hacía un año que estaban presos. Digamos, estaban las demás blanqueados, legalizados. Y en el Buen Pastor, también hay casos de gente que pasó por el Buen Pastor y está desaparecida. Nosotros tenemos el caso de el nieto de Sonia Torres, que nació en el Buen Pastor, con Silvina, su mamá, está desaparecida. Silvina, su marido y su hijo, están todos desaparecidos. Y son de 76, ahí en el Buen Pastor, de la cárcel que nosotros nos fuimos. Y con respecto, hay una preguntita que vos hiciste ahí, con respecto a cómo decidí fugarte. Bueno, eso es una cosa, como elemental en cuanto a que vos te querés ir, no hay que quedarse. Y además las condiciones de las que estamos hablando son que la vida se te va todos los días, no sabes cuándo te sacan. Nosotros a veces nos sacaban y a veces volvés, a veces no volvés. Digamos, eso era así. Entonces, tampoco la fuga es una cosa única. Hay un montón de fugas. Lo que no están es conocidas. Pero del mismo Buen Pastor, en el año 71 se fueron 5 compañeras que la sacaron también los compañeros. Los maridos la sacaron. Habló de presas políticas, ¿no? En el Buen Pastor de Buenos Aires, en la penitenciaría de San Martín, en el año 75 se abortó una fuga de 100 presos políticos, que ya había en esa época. Digamos que en la cárcel del Buen Pastor Nosotros salimos en mayo, en enero había habido una que se cayó, una que se abortó, que no se pudo hacer. Digamos, siempre estaba presente la posibilidad. Incluso a nosotros nos había, el penal es esta mesa, y nosotros nos habían metido bien en el centro, que estuviéramos bien lejos de la calle para que no tuviéramos acceso fácil, digamos, a la calle. Bueno, eso es una historia particularísima, cómo llegamos a la calle. Pero, digamos, eso es parte de del plan ya de fuga. Siempre existió las organizaciones políticas planificaban rescatar a sus militantes para la lucha. Los rescataban. No, hay historias en Tucumán, en Buenos Aires, en Corrientes, en la provincia. Hay mil. Lo que no hay es conocimiento sobre este hecho, pero siempre se planificaba rescatar a los compañeros de las comisarías, y bueno, aparte nosotros éramos rehenes porque no teníamos ni causa, ni no tenías derecho a tener un abogado porque no tenías una causa. Era como un rehén, como un secuestro. Y eso solo podía hacer la dictadura, la intervención militar. El Estado democrático no puede hacer eso. Hay cosas que se respetan, que se tienen que respetar, que se deben respetar. A ver, pregúntame. ¿Cómo fue la convivencia en esa cárcel? En el tiempo que... La convivencia... nuestra era perfecta. ¿Perfecta en qué sentido? Que nos diferenciamos absolutamente del preso social, del preso común, porque éramos todas personas que veníamos del trabajo, de la educación, de la casa, de los hijos. Nos organizábamos para todo. Para comer, para cuidar los chicos, porque nosotros teníamos niños con nosotros. En el periodo que yo estuve en el Buen Pastor, entre nosotras, que estábamos separadas de las presas sociales, no estábamos juntas, estábamos separadas. Nosotros, las políticas, estábamos por un lado, las sociales por el otro. Teníamos los niños que nacieron como 10 chicos. Y algunos tenían niños muy pequeños cuando cayeron presos y se los dejaban tener. Hasta los 2 años podías tener. Después de los 2, lo tenías que entregar. Y bueno, y entonces eso era parte de la tarea. Había que cuidar, trabajar, limpiar. La convivencia era elementalmente buena, porque aparte se compartía todo. Sobre las presas, desconozco sobre su vida, pero no sé si mantiene contacto con alguna en especial. ¿Cómo no? Conservo las relaciones de las compañeras que fueron presas. Sí, sí, las que están, porque se han... en esa fuga salieron 26, éramos como 40, pero se fueron 26. De esas 26 hay 9 desaparecidas después, que vuelven a caer. Después hay otro grupito que fueron muriendo estos años. Después están las que están desperdigadas, digamos. Hay una en España, una en Italia, una en Francia. Después hay en Córdoba, debe haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos, de ese grupito. 6. Y sí, nos vemos, nos hablamos. Después hay una en Buenos Aires, hay 2. Y ya se terminaron una en Catamarca, Tucumán, por ahí, una en La Pampa. Y ya, no hay más, son las que quedan. Con su experiencia sobre la fuga y todo lo previo y lo posterior, ¿siente que influyó en cómo participó en la sociedad? Si pudo, influyó positivamente. ¿La fuga en sí? No, o sea, sobre cómo cambió... No, lo que pasa es que mira, a ver, en realidad no es la fuga. Lo que te cambia la vida es la represión. Porque vos desde el momento que sos secuestrado te cambia la vida, totalmente. Yo perdí mi casa, mi estudio, mi trabajo, mi marido y mi familia. Imagínate. Es otra vida, tenés que sobrevivir. Nosotros, yo salí de Córdoba a Buenos Aires, después de la fuga salí a Buenos Aires y viví en Buenos Aires 76-77, con dictadura feroz, como fueron esos años que fueron horrorosos, clandestina, trabajando y viviendo como podía. Por supuesto que era otra persona. Sos otra persona porque no tenés contacto con tu pasado. Porque una vez que salís de ahí, todos son pérdidas, porque perdiste todo. Entonces te tenés que rehacer. Te tenés que recuperar. Y bueno, después yo salí del país, 78, 79, viví en Europa, después en 79 me fui a Centroamérica, me fui a Nicaragua y viví 11 años. Hice una experiencia fantástica ahí, otra historia, otra familia, otra casa, otro marido, otra vida. Y cuando vino la democracia acá, en el año 83, no, yo no me pude ni legalizar todavía. Recién en el 85 me pude legalizar. Porque bueno, que viste, te volver a tener tus papeles y tus cosas no era tan fácil. Y poder hablar y volver. Yo a Córdoba volví en el año 95. Es más, ni podías hablar, no podías decir ni. Tenía mi documento, trabajaba, vivía. Hacía mi vida, trabajaba para jubilarme, porque tenía que seguir trabajando para poderme jubilar. Y bueno, tenía, pero, y bueno, pero yo de mi historia no, era muy limitado. Recién nosotros nos pudimos recuperar cuando se abrieron los juicios. Cuando se abrieron los juicios, en el año 2005 creo que se abrieron, que se recuperó la política, se recuperó la historia del pasado, se recuperó y se pudo hablar ahí hay que hacerle un monumento a la madre, a la abuela, que son las que nunca bajaron la guardia, nunca dejaron de pelear, de pelear, de pelear. Y después a Kirchner, a Néstor Kirchner, que fue el que vino y reivindicó la masacre de la dictadura, que reivindicó la política de los militantes que estaban desaparecidos, que reivindicó que reivindicó todo, y las abuelas que se pusieron a buscar los nietos robados, nacidos en cautiverio, digamos, esa parte de la historia es la que rescata la historia, la que rescata la vida y ese pasado que estaba así sepultado y silenciado. Incluso mucha gente que no se animaba ni a hablar, se animó a hablar y a decir, contar su historia, a pedir por su desaparecido, por su marido, por su... Y acá, yo me encontré acá gente que a partir de que yo dije quién era, me llevó a conocer que acá hay gente de tu edad que fue criado por una mamá y un papá que no es su papá porque su papá es un secuestrado. Y nunca lo dijeron. Y digamos, yo a partir de que yo hablo, encuentro gente que... Acá me encontré un montón de gente que me cuenta, viste, que bueno, tengo mi primo secuestrado, así, qué sé yo, el carnicero es Torres, que tiene un primo secuestrado, que es así, puede. ¿En el caso del frigorífico? Claro, el del frigorífico. Viste, digamos, por ejemplo, hay otro de qué sé yo, el hermano de Yaya, que era de rentas de renta de la de empleado, un empleado de público, viste, docente, ¿sabés? Acá el marido de una compañera mía de la cárcel, secuestrado, desaparecido, docente acá, en la zona. ¿Viste? Te digo, hay, si vos escarbás un poquito, hay un montón. Hay un montón. Pero también hay que decir que hay cabezas, funcionarios, ejecutivos en la zona, para hablar de la zona, que vienen del radicalismo, incluso algunos del peronismo, que son muy conservadores, muy fascistas, y entonces esa historia, de esa parte de la historia del país no se habla, o no existe, o no fue. ¿Viste? Entonces, eso también, ¿cómo que se llama? El negacionismo. El negacionismo que hay también hace que las juventudes no puedan saber, conocer. Y hay hasta profesores peligrosos, profesores. Esto que yo conté de mi sobrina que dijo que la dolarización, se lo dijo un profesor. Yo me quise matar, le dije a mi sobrino, al padre, le dije, anda a la escuela y denuncialo, por favor, no puede el profesor hacer proselitismo. Porque no puede, eso sí no puede. A un profesor te arenga con la dolarización, lo tienes que denunciar. Porque además no corresponde. Para eso están los partidos, que hagan su campaña. Si vos querés saber de qué se trata e involucrarte, verás. Pero la escuela no. ¿Siente que es un símbolo de resistencia o valentía? ¿Yo? Sí. No, yo soy un hombre común, una mujer común. No, eso es una cosa que... No, porque... yo lo único que sí tengo es muy claro que yo tengo una responsabilidad moral que es no callarme lo que sé. Es una responsabilidad que tengo con los que no tienen voz, los que se quedaron en el camino y con todas las pérdidas que tuvimos. Porque yo también perdí. Yo perdí una casa, un marido, todo perdí. Digamos, una vida organizada. Y vi mucha gente que peleaba y que se perdió y que lo mínimo que tengo, la responsabilidad que tengo es esa, la de dar testimonio y la de denunciar quién es quién y la verdad. Que no, no, que, siempre milité en el marco de los derechos humanos, justamente por la responsabilidad que me cabe, porque yo estoy viva, porque yo me salvé, porque yo sobreviví. Si tuviera un consejo, un mensaje para los jóvenes que... Creo que lo dije al comienzo cuando dije, miren, hagan uso, sean curiosos, investiguen todo, pregunten todo, no se queden con esos dichos, está bien que lo mató. No, no, no, no se queden con eso. Me promete tal cosa, el recorte de esto, el recorte de aquello, no, no, pregúntate. ¿Sirve para qué? ¿Sirve para qué? Viste, además, como hay mucha mentira, mucha, mucha, mucha deformación y muchas cosas, encima la justicia está muy mal, porque estamos en una etapa bastante peligrosa porque estamos casi ocupados en ese sentido. Entonces, hay no dejarse engañar, preguntar, averiguar, saber certeramente, porque incluso te deforman lo que decís. Desmienten, te dicen en la cara que no dijiste y estás diciendo. Entonces, en eso hay que ser, ese lo que más me importa a mí es que ustedes no se queden con los eslóganes. Sean curiosos, pregunten, pregunten, investiguen, averigüen. Que existe internet es una cosa que no la puede nadie. Así que busquen, averigüen. ¿Eso es así? No, no, tan seguro no es. ¿Viste? El rol del Estado, tan en boga que está ahora, ¿viste? Yo escucho barbaridades. ¿Saben lo que significa tener un Estado fuerte? Significa que va a tener trabajo, seguridad, educación y salud. Mira lo que te digo. Mira lo que te digo. Hoy, para mí, hay cuatro o cinco cosas que no se pueden perder de vista. El Estado fuerte, la nación. Soy muy patriotera, yo soy muy de la patria. Para mí la patria es algo muy importante, muy, muy importante. Yo me eduqué con ese formato. Para mí la escuela era muy importante, me dio mucho, me dio todo, me dio formación. Con un concepto de patria, claro, que es la posesión de la nación. Entonces, los recursos naturales, los derechos y las libertades son la patria. Eso es la patria. No sé si quieren hacer algunas preguntas. Ya queda bastante. Me gustaría saber sobre el plan de fuga. El plan de fuga. Plan de fuga. Bueno, la fuga tiene dos partes, los de adentro y los de afuera. Los de adentro hacen una parte, los de afuera garantizan otra parte. Cada fuga tiene es particularísima porque se da en un lugar y y en un momento y en unas condiciones particulares. Entonces el plan está basado en eso. Si es en la esquina tal o en la otra, si es a tal hora o tal día, todo va a variar según nosotros adentro teníamos este problema que nosotros estábamos en el centro del penal y entonces es una manzana que tiene calle por acá, calle por allá, así como, es como un hexágono, como un pentágono. Y teníamos que el lugar que se eligió por donde salir era por la cocina, que daba a la calle, que daba al frente de los capuchinos. Entonces, ¿cómo se eligió esas cosas? No, tanto no sé, que yo no participo. En las últimas horas me entero que va a haber fuga, me pregunta, ¿va a querer ir? Sí, quiero. Entonces tenés que hacer tal cosa. Ya, dice algo. Yo no soy en dirección de nada, así que no sé un pedacito así. El que tengo que saber. Porque en todas las operaciones siempre ser responsable de lo que se sabe. Entonces, mientras menos sabe, mejor. Cumplí con tu pedacito y ya. Cualquier operación. Cualquiera. Cuando cortás, operás igual. Tu pedacito es lo que tenés que saber. El resto, hay alguien que tiene el planito. Y bueno, hice. Ese mes de mayo había una huelga de hambre nacional de los presos de todas las cárceles del país. Por reivindicaciones de los presos, por reivindicaciones contra los traslados, bueno, una serie de cosas. Y estábamos en huelga de hambre cuando fue la fuga. El día 19 llevábamos de huelga, una huelga larguísima. Y para la gente que hacía la huelga estaba dividida entre los que hacían la huelga y los que no hacían la huelga, porque estaban, por ejemplo, madres que amamantaban, que no podían hacer la huelga, algún enfermo que tenía algo que no podía también, alguien que no se plegaba porque era, que no se plegaba, ¿viste? O que vos considerabas, qué sé yo, siempre me acuerdo de Idilia, que era una señora de mayor, que tenía muchos años, estaba recién operada, que era la madre de unos compañeros, ella era como un rehén, y que entonces decían, no, ¿cómo Idilia no puede hacer la vuelta? Era una médica. No, ella no, ¿viste? Digamos, gente particular, y que esa gente era la que tenía acceso a la cocina para preparar las mamaderas, para hacer los líquidos para nosotros que estábamos en huelga, que ya era un momento que vos no caminás, no andás, estás ahí medio quieto para gastar menos energía. Y esa abrir para ir del centro, cruzar pasillo, cruzar pabellón para ir a la cocina, había que trasponer una puerta que te la abrían tantos minutos en un momento preciso, que era una puerta blindada que pasaba de un sector a otro sector. Y entonces había que instrumentar esos minutos como los minutos adecuados para los de adentro. A su vez, la guardia de abajo había que controlarla. Y a su vez, la guardia de los techos también había que controlarla. O por lo menos, crearle alguna situación que no vieran cuando pasaban de acá, de este patio, el pasillo para la cocina, ese tipo de cosas. Trasponer la puerta. Entonces, cada uno tenía distintos roles. Estaban los que hacían, los que estaban en la cocina, los que estaban en la puerta blindada, los que estaban acá, los que se ocupaban de la guardia de acá para que no se moviera, no sé, convenciéndola con alguna cosa ahí y dejándolas en la guardia. Digamos, todas esas cosas adentro se instrumentaron, cada uno hizo su parte y los compañeros de afuera arrancaron la reja. Y las mujeres de adentro se subieron arriba de una mesada y con una plancha de los bifes esos rompieron los vidrios del coso para poder abrir porque eran ventanas selladas. Para poder arrancar, romperlas, tener la posibilidad de romper los travesaños, eso, ¿viste? Y además hay una organización adentro que tiene que ver con el orden, ¿sí? ¿Quién sale? Uno, dos, tres, cuatro, ¿sí? ¿Quién sale? Cada cuatro iban a un lugar y a un auto. Cada cuatro a un lugar y a un auto. Cada cuatro a un lugar y a un auto. Yo era número 14. Yo fui número 14. Y yo tenía delante mío una compañera, que era la 13, 14, 15, 16. Nosotras, 3, 4, hicimos lo que teníamos que hacer hasta donde teníamos que ir y buscar el auto que nos llevaba, nos sacaba a nosotros de la zona. Y bueno, cada uno hizo así, fue eso. Y eso, cuando empezó la operación, nosotros sabíamos porque escuchamos los estruendos, porque afuera había estruendos. ¿Por qué? Porque el Buen Pastor tiene esa diagonal que va hacia lo que es ahora el Patio Olmos, ¿sí? Antes era la Escuela Olmos eso, y era una escuela eso. Entonces, ahí pegadito a la Escuela Olmos está el teatro, y en el teatro estaba el Te Deum con el interventor La Cabana, y todo el séquito, todo. Entonces, ¿qué hacían? Hacían operaciones en los techos, acá abajo, para que la guardia de los techos se desplazara hacia allá. Acá abajo hacían acciones, ¿viste? Fogatas, cortes, cosas. Tiraban molotov, tiraban bombas de estruendo. Entonces, la guardia del penal se desplazaba todo en los techos para esta esquina y nosotros salíamos por la punta de allá de, no me acuerdo el nombre, San Lorenzo se llama esa. En los capuchinos había un casamiento, así que nosotros cruzamos el casamiento así, viste, porque los capuchinos no era como ahora que está todo enrejado, viste, que todo está enrejado. Antes era todo abierto eso. Era una emplanada, sí, por esa callecita que va a Chacabuco, todos fuimos para allá. Y entrábamos así a las calles, a los perpendiculares. A mí me tocó ir hasta Chacabuco. Otros entraron antes. ¿Esos días posteriores a la salida, cómo fueron? ¿Mucha huida? ¿Mucho escondite? No, no nos movimos del lugar, ya donde fuimos nos quedamos. Eso no, no, eso. Nosotros, mi grupo, porque cada uno tiene su propia historia, yo lo digo por mi grupo. Nosotros Es más, salimos de ahí de Chacabuco con el compañero que nos metió a todos en el auto. E hicimos, no sé, un trecho muy corto. Y se paró y se bajó una compañera que se la llevó alguien. Eso estaba la compañera número 13, Elena, que era de otra organización. Y ella la recogieron ahí cerca, alguien la recogió, una moto, una cosa así. Y nosotras tres seguimos y el chico, el compañero, nos llevó a una casa, un departamento. No era lejos, estaba en la zona céntrica. Escuchábamos sirenas, sirenas, sirenas. Yo lo que no quería ver era la televisión. Porque te ponían la cara, ¿viste? No. Y querían que comiéramos, porque nosotros veníamos de la huelga. Y que bien no quería comer, no quería nada. Tampoco ni dormir, ni comer, nada. ¿Viste? Te quedas como en suspenso. Y después, unos días, nos llevaron a las tres a una casa de Alta Córdoba, Nueva Córdoba, no me acuerdo, Alta Córdoba era. Un departamento, una casa que estábamos las tres solas en el fondo de otra casa, que nos asistían los de la casa de adelante, nos daban todas las cosas para comer, para vestirnos, todo, ¿viste? No teníamos nada. Y nos preparaban documentos para salir, para viajar. Pero ahí estuve como un mes, yo creo. Encerrados ahí, silencio. Podías... No había, era como que no había nadie ahí, porque no había nada. O sea, a la noche venía siempre la gente de la casa adelante. Venían como que venían, como si llegaran, ¿viste? A la casa y, bueno, era con los que nos veíamos. Y nos íbamos ordenando para irnos, para salir de Córdoba. En Córdoba no nos podíamos quedar. Teníamos que ir de Córdoba. Y perderte en un lugar donde no te conocía nadie. Y caracterizarte, cambiarte el nombre, el peinado, la ropa, todo. Ser otra persona. ¿Se puede saber cómo se llamó después? No me acordé. No son cosas que... No tiene ninguna importancia, un nombre cualquiera. Porque además, eso te dura un tiempo y después tienes que cambiar. O sea, es mucho más complicado, mucho más largo. Que sos otra persona, te tenés que transformar en otra persona para todo el mundo. Yo incluso en Buenos Aires pasé a vivir con dos compañeras un tiempo corto. Una se fue primero con su compañero, la dejé de ver ese mismo año. Creo que fue el año 75. Y el año 76, la otra se fue. Se fue, digamos, cambió de frente de militancia. No sé qué. Las dejé de ver. Nosotros no nos conocíamos ahí. Y nunca nos conocimos. Siempre nos llamamos con un nombre. Y nada más. ¿Viste? Era María, Herminia y Cecilia. Y ahí éramos tres personas que nos manejamos con ese nombre. Bueno, yo después en el año 77 me fui del país y me asilé. Pedí asilo en el ACNUR en Brasil. Y fui a Europa. Me dio refugio Francia. Yo fui a vivir a Francia. Y ahí me dieron un documento con mi nombre. Con mi nombre. En Francia yo volví a tener mi nombre. De ahí yo fui con ese pasaporte, que lo podía usar para ir a cualquier lado menos a mi país. Fui a Nicaragua. En Nicaragua viví como se me cantó, porque en Nicaragua me puse el nombre que quise, ahí todo era nuevo, ¿viste? No era ni necesario para eso. Cuando volví al país, tuve que empezar a bucear para conseguir un documento. Empezar de cero. En el año 91. En el año 91 empecé a tramitar registro civil, libreta cívica, porque yo nunca había tenido DNI. Porque nosotros antes teníamos libreta cívica, las mujeres. Los hombres tenían libreta de enrolamiento, las mujeres tenían libreta cívica. Eso cambió allá en el año 80 y pico, digamos. En el 80 y pico cambió eso. O sea, yo cuando volvía a documentarme tenía que tener un DNI, por primera vez tenía un DNI. Entonces tuve que ir al Registro Nacional de las Personas, Buenos Aires, y a la Federal, que no era fácil. Entonces, por supuesto, sí, yo me hacía acompañar con el abogado. Y entonces íbamos a tramitar el documento que me identificaran. Y me dieron el primer DNI, lo obtuve en el año 91 o 92, ya no me acuerdo. El primer DNI que tuve. Con mi nombre. Ahora en la pandemia, un día me llaman por teléfono una compañera de la fugada que vive en Córdoba con la que tenemos mucho contacto y me dice, mira, dice, hay una chica que busca una compañera que hace muchos, muchos, muchos años ella lo único que sabía de esa compañera que con la que convivió era que era fugada del Buen Pastor. El único dato que tenía. Ah, y que su compañero también estaba secuestrado. Esos dos datos. Y yo le digo, bueno, es tu caso, le digo yo a ella. Y dice, no, pero el tuyo también. Yo no soy la persona que ella busca, pero vos podés ser. Oh, le digo, bueno, hay tantas. Le digo, decime cómo es ella. Le digo, ¿vos la viste? Sí, es así, así, ya sé. Es el niña, le digo. Decile que me mande una foto y yo, como ahora hay todo eso, encontré las dos compañeras, las dos, la que se fue primero y la que se fue después. La que se fue primero, que cuando ella se fue estaba embarazada, y ahora la encontré, su compañero está desaparecido, su hijo nació y está con ella, lo conocí, viven en Rosario. Y la otra, la que vivió más tiempo conmigo, vive en San Martín de los Andes. Y bueno, por supuesto tuvimos que hacer un encuentro después de la pandemia para vernos la cara después de, imagínate, no sé, 40 años, 40 y pico de años. Nos encontramos y no pudimos decir cómo nos llamábamos. Ninguna de las tres sabía cómo se llamaba la otra. Y estábamos las tres vivas además. Hay de esas historias. ¿Agregamos algo más? A mí igual me interesa saber cómo fue para vos el regreso a Argentina después de tantos años. Tipo, ¿cómo te sentiste volviendo al país? Sí. Mi país, yo siempre quise venir a mi país. Yo nunca. Al revés, cuando estaba en Europa no soportaba Europa, me quería venir a América. conseguí ir a Nicaragua y cuando estaba en Nicaragua esperaba el momento para volver a mi país. Siempre quise volver a mi país y volver a Córdoba. Esa era otra. Yo siempre quise, digamos, yo para mí fue una meta. Es más, vine a Buenos Aires porque era lo que podía para legalizarme, empezar a buscar trabajo, viste, a tener, que lo hice primero por Buenos Aires, como era donde lo pude hacer, y tenía apoyo y gente que me ayudó, y después me vine a Córdoba y me terminé jubilándome viviendo en Córdoba. Y después a la sierra, porque cuando me jubilé dije, y además no solo voy a vivir en Córdoba, voy a vivir en la sierra. No. Siempre quise venir, sí, siempre, siempre. Dime. Yo quiero preguntar si no sabe qué ha pasado con sus otras familias, con sus otros esposos. Mi esposo, sí, sé lo que pasó. Y es una historia también fantástica. Fíjate que él estuvo desaparecido y después estuvo preso. Pero estamos hablando de gente que después están todos clandestinos y no tienen ninguna posibilidad de. Nadie tiene contacto con familia, nadie tiene contacto con nada, ya has perdido todo, no, no hay esa posibilidad. Cuando yo... ¿Qué organización era? No, no, yo no tenía. Él era del PRT. Sí. Él sí. Yo no tenía organización. No. Yo tenía el sindicato. El sindicato era mi organización. Yo tenía mi trabajo, mi facultad. O sea. Pero lo que pasa es que cuando vos te caes ahí, te apoyás en las organizaciones que te dan todo el apoyo. Bueno, yo siempre tuve el apoyo de la organización de mi compañero, siempre. Y cuando salí al exilio, empecé a encontrar gente para preguntar qué fue de la vida. Estamos hablando que pasaron años, ¿no? ¿Está vivo? ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Viste? Y en Europa... Yo conseguí saber que estaba en Colombia. Él era médico. Y pero cuando yo lo encontré así, buceando, él ya tenía una familia. Él tenía una mujer y un hijo. Entonces, yo dije, bueno, no, está bien, ya está, ya fue, viste, las cosas tienen sus tiempos, y pasó. Alguien me dice, se vienen de Colombia, se vienen a España, espéralo, no, yo voy a hacer mi vida, viste, yo... digamos, son decisiones que uno toma, porque aparte estamos hablando año 79 y venimos de 74. Entonces, me fui a Nicaragua, hice mi vida en Nicaragua, tuve otro compañero en Nicaragua, otro marido, que me duró 10 años y lo mataron en El Salvador en el año 88. Bueno, que es otra historia, otra parte de mí, importante. Entonces él vino acá a España, fue a Salamanca, tuvo un hijo también en Salamanca con la misma señora, un hijo en Colombia y un hijo en Salamanca. Él era de origen riojano, hizo su vida, yo hice mi vida. Pero pasó el tiempo, pasó mucho tiempo. Y hice la película, esta que hicimos en el año, ya no me acuerdo qué, pero sería bárbaro si la pudieran ver porque tienen para ver, se puede ver en la computadora, ¿viste? Sí. El link. Y él vino al país, él hizo su vida con sus hijos y su mujer vino al país, no sé qué año, también, ¿no? 80 y pico, 90, no, 90, porque era el, era, me acuerdo que era el Menem, era Menemato, digo, gordo, así, el horror. Pero como él era riojano, le podría haber ido bien, le fue pésimo. No le daban trabajo, nada, nada, nada. Vino con toda su familia, se fue a La Rioja. Hasta ahí, yo no hice nada. Hice la película acá con los compañeros, después me vine a vivir a Córdoba, en Córdoba. Trabajamos, me encontré con compañeras, decidimos hacer la película, se estrena, sale, dura mucho en cartelera, va por todo el país y demás, y un día en la computadora me aparece en mi correo electrónico, los chicos de la productora de la película me dicen, mira, hay unos chicos hijos de unos compañeros que quieren verte, hablar con vos porque vos conociste los padres. Bueno, de esos hay muchos, porque yo he conocido los padres de muchos chicos que no conocieron a sus padres. Este de Rosario, por ejemplo, que estaba en la panza de la madre, no conoció a su papá y yo sí. Entonces, eso es muy común. Le digo yo, sí, claro, dale mi correo, que me escriban. Me escriben. Mamotreto así. Yo estaba sentada y yo lo leía y lo volví a leer y yo decía, ¿quiénes son los hijos de mi compañero? Los hijos de mi compañero me mantuvieron en su existencia, me mantienen, porque han venido acá a verme con sus hijos, así que me dejó hijos y nietos, tengo de ese compañero. Porque ellos, su papá, hablaba a medias como podía, porque era algo que le quedó como inconcluso. Entonces yo por ellos supe que él primero creía que me habían matado. Cuando llegó a Europa se enteró que yo estaba dando vueltas por ahí y me había ido a Nicaragua. Él ya tenía su familia. Y cuando vino al país, él ni se enteró. Los chicos me buscaron a mí por todos lados y no me encontraron. Y cuando salió la película, la mujer de unos, el dato es la fuga. La fuga. Entonces le presta atención a la fuga porque ella sabe que la compañera de su suegro, que ya había muerto en ese momento, porque él se murió joven también, era desafogado. Entonces se comunica con ella, es la que se comunica con los productores, que ellos me dicen, mira, hay unos chicos que te buscan porque dice que vos conociste al padre. Sí, pásame lo que si conocí al padre, lo menos que hago es lo que hice ahora, testimonio, que digo, le cuento su papá, su cosa. Y eso fue lo que hice. Ellos vinieron a conocerme, yo fui también, hay uno en La Rioja, el otro vive acá el mayor vive en La Rioja y el otro vive acá en Berrotarán, Carlito, que fue el primero que vino. que era el que más le habían logrado sacar al padre, ¿viste? Le sacaba lo que podía de la militancia y del pasado y de su otra vida. Varias películas. Sí. No, porque aparte ellos me contaron que el padre los llevaba, los traía a Córdoba, a las marchas y a cosas. En ese momento yo estaba viviendo en Buenos Aires y ellos venían a Córdoba. Mirá, me lo podría haber encontrado en la marcha en Córdoba. Y venían acá y el padre los llevaba y les mostraba dónde habían vivido, todo. Dónde habíamos trabajado, ¿no? Todo. El padre les contaba. Para ellos, hubo épocas que yo estuve muerta y después cuando se enteraron que no estaba, bueno, los años, la incomunicación, las cosas. Y eso era común, porque en mi familia, en el caso de mi mamá y mis hermanos también, ellos también tuvieron alguna vez la idea de que me habían matado en algún lado, porque eso también no había comunicaciones, no había contacto, mi mamá decía que no, que ella sabía que no, porque a ella siempre la vigilaban, o sea, si estos saben que estás viva, por eso saben. Me vigilan a mí. O sea, si me vigilan es porque no estás viva, están esperando que venga. ¿Cerramos o...? Yo creo que una última pregunta. ¿Y cómo hizo para encontrar a su familia de vuelta? No, mi familia siempre estuvo en el mismo lugar. Entonces yo cuando volví acá, volví a Villa María, que es donde están ellos, y sabía dónde estaba mi mamá. Porque cuando yo estaba en Europa, yo me comunicaba por teléfono, poquito, no mucho, porque no era sencillo. En Europa yo hablé con mi hermano y una cuñada mía que además se murió en el 79. Y yo conocí a mi sobrino, a ella la conocía porque la conocía de antes de que era jovencita. Pero conocí a mis sobrinos con mis tres sobrinos de ese primer matrimonio de mi hermano, los conocí con 7, 8 años. 5, 7 y 8. Y conocí todos juntos, conocí los chicos de la primera mujer, la segunda mujer y el primer hijo del segundo matrimonio, todos juntos, por cuando aparecí en escena, no, pues son años que de la vida de los otros que no sabes nada. No. ¿Cuánto tiempo estuviste así desconectada? Estuve 14 años fuera del país y cuando estaba en Nicaragua tampoco, no me conectaba nada, para nada. Cuando vine, año 84, fui a ver a mi mamá. Creo que fue el año 84. Sí, había pasado Malvinas, mucho tiempo, sí. Había pasado Alfonsín, todo. Si no volví a votar hasta... ¿Y ahí en el 80? No, nunca votaba yo al final, porque nunca estaba para votar. Llegaste y fue el juicio a la Junta. Claro, pero no votaba, no tenía documentos para votar, no tenía documentos. No, pero yo vine a ver a mi mamá con un pasaporte consular, que te lo sacan ahí nomás y nada más, no es que me quedé a vivir. Entonces yo, el trámite para el trámite de legalización lo hice en el año 91. Mira, te voy a decir más, las fugadas no pudieron legalizarse inmediatamente. Hubo una compañera que la detuvieron, tuvo que ir presa 3 meses, y gracias a ella, todas las demás después vinimos y sacamos el documento rápido. Porque te pesaba la captura todavía, te pesaba la cosa de la fuga. No se había resuelto así tan... No tenías una causa, pero tenías el coso de fuga en el archivo, ¿viste? Entonces, para sacar el documento, casi un trámite. El trámite, bueno, Silvia fue la primera, una compañera que vive acá en Córdoba, ella decía, tenía que trabajar, tenía que sacar el documento. Y entonces fue y puso la cabeza primero. Después todas las demás vinimos y pudimos hacer el trabajo, sacarlo al trámite más sencillo. Yo me quedaría preguntando. Vida común de mucha gente. Eso es una vida de mucha gente, ¿eh? Mucha gente. No es un excepcional. No, sí. No. Pensar que usted tiene esa historia, tipo. Sí, es algo que no cualquiera podría pensar. Escuché el testimonio en carne propia, que es. Ah, bueno, eso es lindo para ustedes. Sí, bueno, ¿yo de dónde te conozco a vos? ¿De acá del pueblo? ¿Sos del pueblo? No. Entonces sos parecido a alguien. Al que conozco es a él y a Lucas. A Luquita, sí. No sé. Pues vos sí la conoces, ¿tá? No, yo, o sea, es la primera vez que yo la veo, pero es fácil. No, pero... Mi mamá en el trabajo, entonces no, pero yo mi mamá me cuenta mucho de ella y, sí, y tiene como una buena relación con mi mamá, entonces. Rita es como una hija que tengo. Como una hija. Sí. Está un montón, pero la verdad que quedaría así como para preguntarte tantas cosas. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, realmente. Es un placer enorme. El hacer testimonio, más que nada, me da mucho gusto. No por contar tu vida, eso no es lo que me interesa. Sí, hablar de la generación que peleaba por todo, sus libertades y sus derechos. Sí, no, que esto que decías, que es la libertad que ellos tienen ahora. Sí. A veces parece que... No, porque la libertad de organización. Mira, nosotros pensaba, decía, ay, no nos podíamos pintar los ojos, ponerse a los chicos los llevaban y les pasaban la máquina porque no se podía usar el pelo largo, no se podía usar aros, no se podía usar pollera corta, no se podía pintar la cara. No te puedo decir cosas elementales, elementales. Bueno, y hubo momentos en donde no podías caminar de a tres. Tres personas era asociación ilícita. No se podía caminar de tres. O sea que no se podrían volver ahora todas juntas. No se podrían hacer tantas cosas. Tantas. Yo ahora pienso, ay, los chicos que se pintan todo lo que quieren, ¿viste? Ni en el trabajo, mira lo que te digo. Había lugares de trabajo donde, qué sé yo. Yo no podía usar pantalones, por ejemplo, en el trabajo. No, el pantalón era una cosa muy de campamento, ¿viste? Entonces ya eso ya era una cuestión. Los patrones de conducta estaban muy, muy, cuando vos quebrabas un patrón, cualquiera fuera, no tomar la comunión, no, no usar tal cosa, no cumplir con tal requisito formal, era mucha regla, mucho estatuto, mucha... Y las familias también tenían esa impronta. Porque yo, la verdad que una afortunada en mi casa. Yo tenía un padre que era fantástico, liberal. Entonces, no le interesaba nada más que estudiara, que fuera libre. Entonces, si te ponías, la que era atrasada era mi mamá, era terrible. Entonces, yo, todo escondidas de mamá, porque total, fuera de casa ya está, lo podía hacer, ¿viste? O sea, te quiero decir, la sociedad, el sistema era muy... Yo la participación sindical también la heredé, porque mi papá estaba sindicalizado, era obrero metalúrgico, entonces el sindicato no era sagrado. Para pelear los derechos. Él había sido irigoyenista, participado de la lucha de Irigoyen. Entonces la dictadura de Uriburu, y era anticlerical y antimilico a muerte. Entonces no se hizo peronista, pero era muy clasista en eso. Y entonces los valores nacionales, la patria, la cosa así el derecho, los derechos civiles, ¿viste? Te enseñaba que te decía que había que era un derecho tuyo, que vos tenías derecho y ese derecho lo tenías que defender, cuidar, porque era el logro de otros. Claro, nosotros trabajamos 8 horas, el trabajo, las 8 horas de trabajo fueron una lucha. Que el primero de mayo es primero de mayo por la lucha de las hilanderas de Chicago, que las quemaron, cosas que peleaban las 8 horas. Ese es el primero de mayo, peleaban las 8 horas. Todas las conquistas, todos los derechos que se conquistaron hay que defenderlos, eso es. Y la democracia, para organizarte, asociarte y expresarte, lo tenés que defender a muerte. Porque si no, no hay democracia. Cierre. Magnífico. Sobre la democracia. Sí. En la definición de democracia dice: sistema representativo para las libertades de asociación, expresión y organización. Y así. Por eso es tan importante cuando elegimos un legislador que sirva, que vaya a defender el recurso humano, el ambiente, el patrimonio, el derecho nacional, la soberanía, una cosa muy, muy importante. Entonces el que legisla, cuando uno vota a un legislador, es un legislador que va a defender lo nacional, lo tuyo, lo de todos. Respetar derechos. Estos delincuentes que te proponen, como la panacea. Ahora, por ejemplo, la conquista del movimiento de mujeres, que es fantástico, que hay un gobierno que tiene Ministerio de la Mujer. Eso es un logro que nuestra constitución tan consagrada a los derechos del niño es un logro de una lucha. Y eso hay que defenderlo a morir, porque de ahí es que vos podés decir, bueno, un Estado fuerte que te banca la educación, que te banca la comida, que, ¿me entendés? Que te banca, que tiene ciencia y tecnología. Están prometiendo todo. Ciencia y tecnología afuera. Educación y salud afuera. Bueno, esos otros ministerios como... Lo que hizo la dictadura, en la universidad, ¿qué cerró? Cerró psicología, sociología, filosofía, cine, teatro, arte, todo cerró. Quedó medicina, abogacía, arquitectura e ingeniería. ¿Qué tal? Y ahí, que, y ahí se quedaron. Ahora vino, se volvieron a abrir en las universidades y es más, no hace tanto una funcionaria dijo, ¿para qué universidades para el pueblo si no llegan? O sea, eso no está en sus planes legislar para que los hijos de los obreros vayan a la universidad. ¿Cerramos? Bueno, ¿ustedes van a votar ya? Este año no es obligatorio. No es obligación, pero tenemos el... ¿Ya pueden votar? Sí. Tenemos el... ¿Ya tienen edad para votar? Sí. ¿Y dónde les toca? ¿A vos te toca acá? Sí. ¿A vos, Luca? ¿Ya tenés acá? Sí. ¿Te toca acá? ¿Y ustedes? ¿Salsi? Yo creo que nosotros en el pueblito. ¿Ustedes en el pueblito? Me parece que nosotros sí. Pero en el pueblito no hay... ¿Salsi puede? Sí, en el pueblito. Sí, pero, o sea, votamos para Salsi puedes, no para el pueblito. Sí, pero... Ah, sí, Salsi. ¿Hay elecciones para Salsi puede también? Sí hay elecciones. Sí. Sí, he visto carteles. Sí. Porque salió hace poco también el escándalo en Salsi puede de una de las listas que presentaron una concejala fallecida. ¿Qué pasó con la lista? No entendí. Pusieron dentro de la lista una concejala fallecida. El 4. Duró 7 meses el espacio democrático. Y vino la intervención. Y ya la organización de nada, ni el sindicato, ni los centros estudiantes, ni el, nada. Todo se vuelve a sazonar y a interrumpir. No puedes elegir, no puedes vivir, digamos. Todo está prohibido. Después, en esa dinámica, hay que decir que la gente, los trabajadores, los estudiantes, las amas de casa, los barrios, se organizaban por las necesidades primarias, por todo, por el agua, la casa, la escuela, y era difícil porque todo estaba prohibido, digamos. Organizarse para participar estaba prohibido, digamos, no estaba permitido. Entonces todo era conspirativo y la organización siempre era como buscando caminos que nos permitieran una apertura, una brecha, un pedacito de algo. Cuando viene la intervención de febrero del 74, ahí yo tengo una participación, yo era un trabajador común, una chica común, yo estaba casada, tenía casa, estudio, trabajo, ¿viste lo que tienen? Cualquier chica de 24 años que ya tenía su vida organizada, iba a tercer año de la universidad. Trabajo social, estudiaba, trabajaba en el Hospital Rawson, era técnica en saneamiento en el laboratorio de Chagas, y era delegada de mi frente laboral. Entonces yo ahí peleaba por todo, por los guantes, por el agua, por la bandina, por el enfermo, por... siempre en el marco del hospital público. Era la defensa del hospital público. Que eso no es poca cosa, porque hoy se pelea igual el hospital público, la escuela pública. Eso es muy, muy, muy importante. Porque hoy se escuchan muchas cosas decir que cercenarían, recortarían, harían desaparecer ministerio, escuela pública, hospital público, etc. Dicen, yo he escuchado propuestas horrorosas y al no tener ninguna experiencia o al no conocer lo que significa eso para la vida de las personas, puede ser un costo gravísimo. A partir de la intervención militar, como ya hay mucha organización social en esos pequeños periodos de democracia, hay mucha movilización, un foco muy, muy, muy importante de organización barrial, estudiantil, de secundario, de universitario, de fábrica, de todo. Todos los sindicatos, todos están organizados y dan la pelea. La intervención es feroz y no es tan sencillo. En ese marco a mí me detuvieron, estuve desaparecida, estuve presa, después me pude fugar, etc. Y una cosa fue creciendo la gravedad de la destrucción del espacio democrático, porque se desapareció gente, se mató gente, para impedir el proyecto económico, que ese es el eje de la dictadura del 76. El eje es el proyecto económico. ¿Qué era el proyecto económico? Que queríamos libertad. Las que hoy tienen, que eso no es poca cosa, eso es una demanda que se... Y que cuando vino la democracia en el 83, el primer gobierno de Alfonsín lo intentó, empezó un poquito con mucha resistencia, porque la dictadura seguía siendo bastante feroz y fuerte. Lo máximo que llegó a hacer Alfonsín fue el juicio a las juntas, que además después vino Menem y se lo tiró abajo porque los indultó a todos. Y destrozó la industria nacional, los recursos del Estado, es un horror. Fue una continuidad, el proyecto económico de esa etapa fue la continuidad de la dictadura. Y costó mucho que se viera eso, costó muchísimo, porque incluso tuvimos que llegar al 2001, que fue el pico de la destrucción, después de haber pasado la convertibilidad, que fue el mejor ejemplo que hoy se puede tomar para decirles a todos ustedes que no lo vivieron, cuando lo escucho a ese infame delincuente de Milei hablar de dolarización. ¿Saben lo que es eso? Es la convertibilidad que nosotros tuvimos con Cavallo, el 1-1, que destrozó el país y lo dejó... El 2001 fue una cosa de pobreza, miseria y hambre que ustedes no había antecedentes. Felizmente, como este es un pueblo que tiene mucha historia de organización y lucha y participación a pesar de las dictaduras, aparecieron cabezas que dieran la posibilidad de recuperar derechos, libertades. y se obtuvieron entre el 2003 y el 2015, y ojo que yo no soy peronista, nunca lo fui, pero reivindico absolutamente el rescate que hace ese espacio político de las libertades, la política, la participación y la organización. La cantidad de cosas que se recuperaron en esos años son impresionantes. Pero atrás está el acecho de no permitir en el marco democrático avances en libertades y derechos. Y bueno, tuvimos un pequeño periodo que, en donde se perdieron muchas cosas de nuevo, porque nosotros arribamos a una pandemia sin Ministerio de Salud, que es gravísimo, gravísimo, porque nosotros podríamos, si no hubiera sido porque había cabezas de gente bien intencionadas con un país donde la educación, la salud y la tecnología y la educación había sido fogoneada mucho tiempo, se pudo entrar en contener esta barbarie que fue el COVID. Que eso vino, eso llegó, eso aparece, no es algo que puedas calcular. Y no había Ministerio de Salud, que los recursos de un Ministerio de Salud para enfrentar una cosa como esta, relaciones institucionales internacionales en donde la ciencia y la tecnología está avanzada para eso, todo eso es muy importante porque se pudieron salvar muchas vidas, muchas vidas. Y vuelvo a lo de la democracia. El espacio democrático está en riesgo de nuevo, hoy. Y eso hay que cuidarlo muchísimo, porque ustedes tienen la posibilidad de tener escuela pública, salud pública, ciencia y tecnología, y tienen futuro. Sin eso, no tienen futuro. Porque es la base para poder tener un buen trabajo, un buen bienestar y participar en el mínimo desarrollo, porque el proyecto de la derecha, así bien definida, es un país para pocos. Un país para pocos, donde no entramos todos. Entonces, ese es el desafío. Yo siempre rescato esto. Un país para pocos, nunca más. Que esa fue una consigna de la Organización de Derechos Humanos de hace mucho, que justamente por los 30.000 desaparecidos, porque es una generación que fue destrozada y ahí se perdió mucho talento para el desarrollo. Y ahora está de nuevo eso, está acá, están ustedes, que son, en serio, es así. Entonces, en la medida que esas cabezas las tengan bien en el lugar para ver esto, un país para todos, un país para muchos, vamos a poder entender, pero hay que estudiar, hay que conocer, porque hemos arribado a una etapa muy, muy peligrosa, porque los medios de comunicación tergiversan, mienten, deforman. Pero, por otro lado, existe Internet y acceden todos a Internet. Entonces hay que bucear, no hay que quedarse con el, con lo que te dicen. Certifica que lo que te dicen es real, es verdad, es posible. Porque, miren, les voy a contar una anécdota. Hace poquito fui a un pueblo acá cerca donde tengo familia y tengo una, tengo sobrinos, nietos que van al secundario como ustedes. Y viene uno y me dice, había habido un hecho en la televisión gravísimo, que pasaban, que era una persona que había matado a otro. Entonces, era un policía que había matado a un delincuente, así era, o un ladrón. Y entonces dice, está bien que lo mató. Entonces le digo, no está bien que lo mató. ¿Por qué, tía? No está bien que lo mató. Nunca está bien que lo mató. Porque matar no está bien. Es algo que está mal. Entonces vos siempre está mal. Y no me digas quién a quién. Nunca matar es una salida. Nunca es una propuesta. Nunca está bien. Entonces vamos a partir de que matar no es lo que vamos a proponer. Porque de ahí a decir pena de muerte, a libertad para portar armas, a comprar lo que se te cante, vale todo. No, en la convivencia ciudadana, para que entremos todos, no. Eso no, esas son cosas que hay que tener muy claras. En la propuesta política, que escuchen las propuestas políticas de los políticos, escuchen lo que proponen, los recortes, la baja de la imputabilidad a los menores. Eso es gravísimo, es gravísimo. Viene otra, una nena que está en el último año. ¿Ustedes qué año son? Sexto. Último año. Sexto. Último año también. Es una nena de sexto, 17 años. Tiene misen. Con mis compañeros estuvimos viendo que vamos a votarlo a Milei. Y yo dije, ¿qué escuché? Que se me dio un ataque. Digo, Micaela, ven, explícame por qué. ¿Cuál es el razonamiento? Porque por alguna cosa se decidieron. Y entonces me dice así, dice, es que va a dolarizar. Y cuando se dolarice, todos vamos a manejar dólares para comprarnos, y no sé qué cosas que ven en la tele, que salen en el teléfono. Yo dije, ah, sí, no me diga, ¿tu papá va a cobrar en dólares? Claro, tía, no, mi amor. No es así y no funciona así, le digo yo. Y además, en este país existió en el 2000 el 1 a 1, que era la convertibilidad, que era lo mismo, un peso, un dólar. ¿Saben lo que fue? Un horror. Y a mí me gustaría que puedan ver, que busquen imágenes. Hay imágenes en internet, hay imágenes de la época cuando se cerraba todo y la gente iba a golpear, que le abrieran para que le devolvieran lo suyo. No, son una cosa increíble. Eso pasó en el 2001. No pasó el siglo pasado. Ahora pasó. Eso fue la dolarización. Nosotros ya hicimos esa experiencia y pasamos, fue espantoso. Espantoso, espantoso. Entonces, y más importante que lo, repito, defender la democracia para conservar libertades, pero las libertades que me dan derechos, educación, a la salud, al trabajo digno, habían pagado. Las paritarias. Las paritarias. ¿Saben lo que son las paritarias? En este país hay paritarias. Es una conquista de muchos años de los trabajadores, que es el acuerdo anual del salario por frente laboral. Entonces, sindicato neumático hace su paritaria a principio de año y dice, va a ganar en marzo tanto, en julio tanto, ¿cuánto va a ganar? ¿Sí? Es un acuerdo de partes, es una conquista antiquísima de este país, como el aguinaldo. El aguinaldo es una conquista, digamos, muchas cosas son conquistas, no son regalos. Estos son logros de los trabajadores que pelearon por eso. Las paritarias, cada vez que venía una dictadura, desaparecían las paritarias, ¿sabes? Desaparecían, ahí aguantate. Ahora, que ya hace muchos años que las paritarias volvieron, nos prometen borrar con las paritarias. Y eso no es poca cosa, porque es el único espacio que tienen los trabajadores que están, que tienen su sindicato, su representación, etcétera, donde pelean su hora de trabajo, su escalafón, su aumento, su categoría, todo eso. Y ahora, que además el trabajo está tan tecnificado, con más razón, porque ese precio hay que tener dónde pelearlo. Desaparece la paritaria y a vos te echan a patada, no tienen un peso y no tenés dónde reclamar. Y no te, eso, ese valor tiene, esa representación. La obra social. ¿Saben lo que es tener obra social? Trabajo genuino y obra social. Lo defiende el sindicato y la paritaria. Entonces, hay que conocer. ¿Por qué? Porque yo escuché muchos dirigentes de estos sinvergüenzas, delincuentes, tipo como acá en la provincia, el juez, el candidato, un horror. Promete quitarte, recortarte, prohibirte, sacarte. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, nunca más.